Pues continuamos en esta segunda jornada del encuentro del libro anarquista en esta tarde del sábado 10 de enero y una de las charlas, podríamos definirlas, que va a congregar a más personas, en las que se encuentran los compañeros Octavio Alberola y Arián Grasnat, gracias por la corrección, Octavio, en la que junto con Salvador Gurruchar y Tomás Ibáñez nos van a hablar de la lucha de las juventudes libertarias, la lucha del movimiento anarquista contra el régimen de Franco. Muy buenas, Octavio. En los años 60, efectivamente. La primera pregunta es, ambos dos fuisteis autores de un libro que es El anarquismo, la acción revolucionaria y el anarquismo durante 1961 hasta 1974, y me gustaría que nos comentarais cuál fue la consecuencia de este libro, qué importancia tiene este libro a la hora de entender un poco todo aquel proceso, todo aquel vorágine de acontecimientos que se desarrollaron en este periodo cronológico que abarca vuestro libro. La importancia no es a nosotros decirla, porque no podemos valorar el eco que eso haya podido tener. Lo interesante es por qué hicimos ese libro. Hicimos ese libro porque queríamos dejar constancia, un testimonio de lo que había sido la lucha de aquellos años, dado que no estábamos seguros de que ese testimonio después se pudiera dar. Era mejor hacerlo un poco en caliente, y porque todavía se tenía la memoria de los acontecimientos y porque todavía había protagonistas que podíamos consultar. Estábamos en aquel momento los dos en la cárcel, o sea que lo comenzamos y lo terminamos prácticamente en la cárcel. La cárcel después del proceso por el proceso Suárez. Exactamente, por eso. Me gustaría un poco que a nuestros oyentes, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema y tú mismo, Octavio, en esta radio Onda Expansiva nos has comentado diversos aspectos de la lucha de las juventudes libertarias en los años 70, pero me gustaría que nos explicaras un poco, muy por encima, en qué consistió este proceso denominado proceso Suárez. La lucha de los años 60 del movimiento libertario terminó más o menos con la muerte de Franco, se puede decir. Gracias. Pero en los últimos años habían tomado el relevo grupos que se habían ido constituyendo en el interior de España. Uno de ellos era el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación. Y tras la detención de Salvador Puigantich y otros compañeros de este grupo, las autoridades pedían la pena de muerte para ellos, y entonces se intentó organizar alguna acción para tratar de crear un eco internacional que pudiera evitar que las autoridades realizaran esa pena. Se llegó tarde porque las autoridades ejecutaron a Puigantich, pero seguían pidiendo la pena para dos de sus compañeros, y entonces fue cuando se raptó al director del Banco de Bilbao, en París, para denunciar ante la opinión pública no solo la ejecución de Salvador Puigantich, sino el riesgo de que ejecutaran a estos dos compañeros. Eso creó una gran conmoción internacional y muchas presiones sobre el gobierno franco. El gobierno franquista echó marcha atrás, ya dijo que no pedirían la pena de muerte para esos dos compañeros. Se dejó libertad al banquero porque era un acto de solidaridad con la gente que estaba perseguida en España, y eso creó una nueva situación, puesto que meses después de que salimos en libertad, nosotros tuvimos 9 meses en la cárcel, y que fue allí donde comenzamos y terminamos el libro, pocos meses después murió Franco y comenzó la transición. Pero digamos que también el objetivo de las acciones del movimiento libertario español contra Franco era, primero, solidaridad con los presos políticos que arriesgaban mucho, penas enormes y si no el garrote en España, pero también a nivel internacional se estaba normalizando el régimen franquista. Después de la Segunda Guerra Mundial se le olvidó y querían entrar en todo, en el mercado común y en todo. Y era una manera también, con esas acciones, muchas eran simbólicas, de marcar que aún existía el fascismo en España para todo el resto del mundo democrático, entre comillas. Ahora que se está hablando tanto, que se ha hablado recientemente de memoria histórica, Octavio Alberola y Arián nos han estado involucrados en un aspecto importante de la misma, y es tratar de que se reconociera la sentencia contra Granado y Delgado dentro de que se reconociera o que se rehabilitara al menos la figura de estos dos jóvenes libertarios que fueron condenados a muerte por una serie de acciones que realmente no cometieron. Me gustaría que nos comentaras, Octavio, actualmente cómo se halla este proceso. No, tras la muerte de Franco y comenzar la transición, España comenzó a vivir en democracia, o sea que hubo una nueva constitución que garantizaba todos los derechos de libertad de expresión, de reunión, etcétera, que habían sido conculcados por la dictadura, razones por las cuales se luchaba contra ella y habían ejecutado en particular a nuestros dos compañeros, a Joaquín Delgado y a Francisco Granados. Entonces se consideraba que era legítimo que una democracia que reivindicaba esas libertades rehabilitara a las personas que habían luchado porque esas libertades fueran posibles, y que además era un discurso oficial. Entonces la manera, el exigir la revisión de las sentencias que habían pronunciado los tribunales represivos de la dictadura, era una consecuencia lógica del Estado de Derecho que se pensaba o se pretendía a vivir en España. Ese Estado de Derecho tenía que condenar esas sentencias que se habían impuesto a gente que luchaba por esas libertades. Lo que pasaba, que como había sido muy condicionada esa transición, había todavía en la magistratura española restos de lo que era la justicia franquista que se oponía a ese tipo de revisión, y los gobiernos, inclusive los gobiernos socialistas, no se habían atrevido a exigir esas revisiones o por lo menos anular esas tendencias. Inclusive el caso más vergonzoso es el caso de Cataluña, que tenían gobiernos con la Generalidad y que previamente no habían sido capaces de rehabilitar la memoria y anular la sentencia del presidente Companys, que había sido ejecutado en el año 1941, entregado por los alemanes y por el gobierno francés de Vichy a los franquistas. O sea que era un proceso no para exigir revisiones, sino para, al plantear ese problema, poner evidencia que esa democracia tenía una deuda con los que habían luchado por las libertades, y que esa democracia todavía era una vergüenza que siguiera manteniendo las sentencias de lo que había sido un gobierno dictatorial. Octavio, como seguramente muchos de nuestros oyentes sabrán, en los años 70 formó parte de Defensa Interior, un organismo conspirativo que trató de poner en jaque al régimen, y en 1962 se trató de llevar a cabo una acción contra Franco en Ayete, en la que de alguna manera también participó Octavio. Me gustaría preguntarte muy, muy brevemente, si aquella acción en Ayete hubiera tenido éxito, ¿cómo hubiera transcurrido la historia de España? Si se hubiera conseguido acabar con Franco en 1962, ¿cómo hubiera sido el panorama? Eso es muy difícil de saberlo. El por qué se intentó es porque en aquellos momentos ya se sabía que en España había muchos sectores que se oponían a la dictadura, e inclusive sectores que habían apoyado a la dictadura querían distanciarse de ellos porque además querían entrar en el mercado común. Entonces, lo que mantenía un estado de dictadura, pero además con represión, todavía hasta el año 1975 continuaron a ejecutar personas y a impedir, por supuesto, el ejercicio de las libertades, ¿no? Entonces, era pensando que era el único que mantenía esa continuidad, porque había sectores que buscaban ya el poderse liberar de él. Entonces pensaba que si se eliminara a Franco, que era el tirano, pues se podía poner en marcha un proceso de transición. Ese era el objetivo, devolverle al pueblo español la posibilidad de que pudiera elegir lo que quisiera. Y me gustaría preguntarte, Arián, en este encuentro del libro anarquista, en esta escuela de la Prospe, hay un gran número de personas más o menos que podríamos denominar jóvenes, no sé de espíritu, pero al menos sí de edad. ¿Cuál sería el mensaje que se podría transmitir a las jóvenes generaciones que andan en esto del anarquismo? Personas como vosotros, que habéis tenido un papel importante en la lucha libertaria, y que tenéis también, que duda cabe. Bueno, en relación, por ejemplo, a la experiencia de la lucha armada de aquellos tiempos, funcionaba como realmente unas organizaciones populares. Quiere decir que no había especialistas, no había profesionales, era realmente como en la resistencia francesa contra Hitler. La gente trabajaba, vivía, militaba en sus organizaciones y se daban de baja para ir a participar en una acción y volvían al trabajo. Es decir, que era realmente una... Que eso me hace pensar, por ejemplo, en la experiencia de todos los movimientos de jóvenes ahora, de los indignados y todo. Es decir, que un movimiento popular donde realmente todo el mundo está ahí en... dentro de la sociedad y sin creerse más arriba de los demás porque se quiere liberar a un pueblo, pero decir qué hacemos nosotros, lo veo un poco en lo mismo, qué haremos. Las acciones serán de todo tipo, no, la acción armada no es nada más elevado que las otras, depende de las circunstancias, pero también las asambleas populares, las manifestaciones, las negaciones de lo que nos imponen y todo eso. En ese terreno lo veo lo mismo, ¿no? Sí, sobre todo que no se consideraba uno vanguardia, que no era uno el que tenía que liberar a los demás, sino que era una liberación común entre todos y que la teníamos que buscar entre todos. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras aportaciones y simplemente comentaros, ¿qué os parece este encuentro del libro anarquista? ¿Cuál es vuestra sensación? Ayer estuvisteis en el debate en torno al 15M, hoy vais a participar ahora enseguida en esta charla. ¿Os parece una iniciativa interesante? Bueno, yo te voy a decir una frasecita para no entrar en un debate más serio. Adelante. Estoy feliz de no ser la última. Hay un montón detrás de mí y eso me alegra mucho. Pues muchas gracias. Lo suscribo. Me alegro, muchas gracias.